piso 13, una fuerza misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al piso 13, programa número 7 de la segunda temporada. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Desde la ventana vemos el sol resplandeciente, pero aquí os traemos auténticas pasadas. Y cosas... muy oscuras y... Sí, la verdad que os reventará el cerebro. Casi seguro. Vamos a empezar con esto. Hoy va a ser un programa ligero, porque además tenemos... ¡Ay! Un momento. Se ha puesto la siguiente canción del... Y lleno de sorpresas, como estáis viendo. Sí. Esto era Alison Krauss and Union Station, una canción titulada Love You in Vain, de un disco de bluegrass que tenía por ahí. Bluegrass Class of 1990. Eso es. Editado por el sello Rounder, ¿no? Rounder, sí. Records de Massachusetts. Recoge una muestra del country, del bluegrass noventero. Sí, el disco favorito de todas las fiestas que se montan los osos montañosos. Ma y pa. Y Junior, ¿no? Junior. Y bueno, vamos... Vamos a ver qué has traído tú, Álvaro. Bueno, pues yo he traído la noticia de este concierto que este fin de semana, el sábado 7, van a dar en el parking de la playa de Aganguecho. Uh-huh. Va a haber un cartel triple. Con Rubia, con otro grupo que ahora mismo no recuerdo el nombre, y con los protagonistas de este siguiente tema, nada menos que el inquilino comunista. Hemos estado disfrutando del videoclip en el que... Clip mítico. Mítico con... Realizado por Inaz Fernández. Con Ramón Churruca y Fausto Grossi ahí en los papeles estelares. Padre e hijo. Ramón Churruca, que iba a estar hoy aquí, como os prometimos en el programa anterior, pero por despistes míos, precisamente no lo tendremos que dejar para el siguiente programa. Pues si esto era el sonido Ghetto Sound, y ahí donde los tenemos, pues el inquilino comunista, sí, cumplen este año 2016 un cuarto de siglo de vigencia y y de existencia. Muy la formación actual, pues no diferirá de la de los últimos años, donde Javi Letamendía está a la batería, los hermanos Santi y Álvaro Real de Asúa en las guitarras y voces, y Richie Andrade en el bajo. Uh-huh. Si esto era el Ghetto Sound en los finales de los 80, ¿no? Yo te traigo un sonido que es del siglo XXI de Bilbao. Que es... O finales del siglo XX, ¿no? No, yo creo que... Bueno, por ahí anda. No estoy seguro yo. Yo creo que 2006 o así, seguramente. No, ¿sí? Yo pensaba que era anterior, pero bueno. Bueno, hay un Bilbao. Sí, Bilbo Power Paja Punk. Sí, esa era su etiqueta. Estos son tú con la boca y yo con el órgano. Míticos. Blue Monday. Era un hombre que olía pedo, distintiño, olía pedo. Cuando creció, olía pedo, aunque se duchara, olía pedo. Todo el año, olía pedo, y cuando cagaba, olía mierda. Y aunque no era un tío feo, nadie le aguantaba, solo era pedo. Se enamoró, olía pedo, le rompieron un corazón, olía pedo. Cuando lloraba, olía pedo, no sé si ha quedado claro, olía pedo. Y aunque no era un tío feo, nadie le aguantaba, solo era pedo. Se volvió loco, olía pedo, abrió la ventana, olía pedo, saltó por ella, olía pedo, se estampó en la acera, olía muerto. Y aunque no era un tío feo, nadie le aguantaba, solo era pedo. Y cuando llegó al cielo, aquello perfecto a oler a pedo. La comida del perro huele a pedo. La piel de tu abuela huele a pedo. Esta canción huele a pedo. Y algo más huele a pedo. La felpudo de la bañera huele a pedo. Bananero, melonero huele a pedo. Y también huele a pedo. Yeah. Huele a pedo. Increíble. Míticos. La divertida historia del hombre que olía pedo. Míticos. Me yo confundo. Con la boca y tú con el órgano, que son de aquí, de... ¿no? De Bilbao. Me he confundido porque he dicho tú con la boca y yo con el órgano, pero no, a mí me toca la boca. Yo con la boca y tú con el órgano. Esto, me acuerdo que en 2000, cuando empezó Hamburguesa Vegetal... Principios de los 2000. Empezó Hamburguesa Vegetal 2005 por ahí, y estaba esto en el ambiente también. Supongo que el videoclip, yo creo que es de esa época, sí. Pero igual la canción es anterior. Sí, yo creo que es anterior, sí. Es de finales de los 90, creo. De estos chavales. Entonces eran dos estos chavales, son dos estos chavales, ¿no? Y tú, Álvaro, traes a unos gemelos. ¿O así? Sí, unos gemelos míticos, aunque no eran gemelos, sino que eran tres. Eran tres, eran. Tremelos. Algo así. Trimelos o trimelas, no sé. Desde el Reino Unido. Principios de los 80, un guitarrista llamado Robin Guthrie, una superlativa cantante llamada Elizabeth Fraser, y que, acompañados por Simon Raymond, pues configuraron durante toda esa década de los 80 y parte de los 90, hasta que dijeron adiós, aquellos míticos, aquel mítico trío que atendía por Cocteau Twins. Tengo los pelos de gallina y la carne de punta, como dijo David Bisbal una vez, creo. Y yo la gallina de piel. La verdad es que fantástico este tema. Y bueno, pues en el piso 13 pues nos quieren hacer comer, pero nosotros todavía no tenemos hambre. Vamos con lo siguiente, que es... Es esto, ni más ni menos. Nada menos... ¡Oh, Dios mío! Dios mío de mi vida. Álvaro, asimílalo. Maravillosos. Os traemos, precisamente antes he estado hablando con una de las antiguas componentes de los robots del espacio. Nada menos. Y me ha confesado que esta fue la primera canción que hicieron los robots del espacio, dos de sus componentes. Digamos que el robot brillante, abrillantado, y el robot, yo qué sé, pequeño. No sé cómo se llamaban los robots. Los robots del espacio, grupo bilbaíno, sí, de 2005-2006. ¿No? Sí, hace ya 10 años. Que no editaron ningún disco. Pero tenían... sí tuvieron un MySpace que fue... Bueno, sí, todavía está vigente, claro. Lo podéis buscar por internet. También me ha dicho que tenían muchas más canciones, pero el disco duro se perdió. Y entonces se quedó ahí, ¿no? Tienen esas cuatro canciones rescatadas. Sí. Vamos a poner la primera de todas. No, vamos a poner esta, que fue la primera de todas. Robot, donde empezó todo. Ahí empezó todo. Papá, Los robots del espacio. ¿Qué podemos decir? Míticos absolutos, leyendas del underground bilbaíno. Y bueno, pues un proyecto que tuvo, yo creo, la desgracia de que en aquel momento pues ya pues no estuviera en las ondas el diario pop del gran Jesús Ordovás, porque yo creo que hubiera pinchado estas cuatro canciones, pero absolutamente a saco, vamos. Serían sintonía del diario pop, seguro. No me cabe la más mínima duda. Desde luego. Las demás canciones se llaman Suicidio Espacial, Muerte Robótica, Amor Espacial, Robot, que es la que acabamos de escuchar. E Incidente en el Espacio. Exactamente. Pues dejamos... Pudieron ser más grandes que los Beatles, en definitiva. Sí, Beatles metálicos. Los Beatles del espacio. Y seguimos con pop electrónico, me atrevería a decir. Uh-huh. Gross Horoz, antiguo componente de Graba Graba Tape y Graba Graba Tape y otros muchos grupos, ha sacado un nuevo disco. Se titula Me Siento Mejor. Está editado por Discos Walden y Chingaste la Confianza. Tengo aquí las fechas de presentación. La presenta el 20 de mayo en Madrid junto a MC Tracheotomy y Agnes P en la sala El Planeta de los Vatios. Nada menos. El 21 de mayo, al día siguiente, en Barcelona con Anarquía Vertical, perdón, con Anarquía Vertical en la sala Sidecar de Barcelona. Y el 1 de julio en Madrid con Atomizador. Nada en menos. La sala Maravillas. Vamos a poner la canción titulada Canción Súper Positiva. Siempre positivo. En el videoclip se ve como un paseo por el parque. Videoclip súper positivo, por cierto. Con sus amiguitos. Bueno, pues noticia fabulosa. Yo estoy súper contento. Si él se siente mejor, yo me siento mejor. ¿Y lo veremos pronto por aquí? Pues habrá que traerle. Habrá que traerle. Pero es que en verano le gustan las Islas Canarias. Ah, bueno. ¿A quién no? Y seguimos con felicidad, sí. Así tirándonos de la sonrisa. La felicidad que brindan los lunes felices. ¿Qué canción nos vas a poner? Pues ¿quieres introducirla un poco? Pues simplemente uno de sus primeros grandes éxitos, de Happy Mondays, el grupo de de Shane Ryder y Bess Andrews, que bueno, pues en esos primeros trabajos tenían un tema llamado Aleluya. Nada menos. Teníamos a Happy Mondays, los Happy Mondays del gran Shane Ryder. Que me contabas que ha tenido otros proyectos, ¿no? Aparte sí, de Happy Mondays. Bueno, en cuanto se disolvieron Happy Mondays, pues dieron forma a otro proyecto musical que tenía una pinta estupenda, como delataba su primer álbum. Ese proyecto era Black Grape, a mediados de los 90. Uva Negra. Uva Negra, Reverendo uh-huh. Uva Negra. Uh-huh. Y un primer álbum en el que salía, creo, pues el amigo James Belushi con... No, John Belushi con... Bueno, pues con sus icónicas gafas oscuras uh-huh. y pues un título de aquel álbum que era It's Great When You're Straight, Yeah. Es fantástico cuando estás sobrio. Uh-huh. Yeah. ¿Estamos hablando de principios de los 90 o...? De mediados, no. mediados. Luego, pues el segundo trabajo, pues lo querían llamar, recuerdo, Shit. Que os podéis imaginar lo que significa. Pero la compañía discográfica les dijo que Nanay. Y bueno, pues yo creo que aquello fue un poco la estocada, ¿no?, al proyecto este. El disco salió con el, finalmente, con el título de Stupid, Stupid, Stupid. Uh-huh. A principios del año 1997 o 98, creo. Uh-huh. Y pues no sé, pues eso fue ya un poco el fin de fiesta. The Sun Rider, pues bueno, sabemos que volvieron ahí un poco con Happy Mondays en alguna ocasión, pero nada más. Mm. Principios y finales. Todos los días son iguales. Pues yo quiero poner esta canción. La canta Buzz Hill y se titula Independent. Buzz Gial, una cantante catalana de reggaetón, soul, no lo sé, autotune, estas sí, cosas. Cantado en catalán. Estamos desfasados. Una tema que se llama Independent. Una referencia. Una referencia al independentismo, pero más que al independentismo de las banderas, es una referencia al independentismo personal, ¿no? Seguro. Sí, la descubrí, de estos vídeos que te van a, que te recomiendan otros vídeos y esto, ¿no? Y yo estaba escuchando, pues, Dudu, Charfles, todos estos raperos así que hay ahora. Y me digo, ah, una chica rapera, joder, pues hay pocas. Entonces descubrí esta. Tiene una versión también del Work de Rihanna, titulada Pie. Y bueno, muy interesante. Badjial con Y Y seguimos. seguimos pues con, bueno, con un tema que se podría enclavar dentro de lo que es un poco la actualidad política, ¿no? Con nuevas elecciones a la vista a finales de junio en el Estado español. Aquí en Euskadi, pues todavía pues no sabemos si se van a hacer coincidir las autonómicas con las generales o se van a dejar para el otoño. No os Vete preocupéis, tú a saber. os Pero mantendremos informados, os mantendremos informados. desde luego lo que sí está claro es que ya hay gente, ¿no? Por ahí que desde las catacumbas pues se ha posicionado y ya tienen hasta el eslogan político preparado y todo. ¿Cómo vas a comprobar? Yo quiero proponer. Ah, bueno, sí, perdón. Bueno, me dejas decir una cosa, Álvaro. Yo Ay. quiero proponer que los que estéis indecisos entre votar al PP o a Ciudadanos, que podéis meter los dos votos en la misma papeleta y votáis. Sí. Todo sea por la gran coalición. Eso es. No solo yo os propongo Nafarroa, Euskadi, sino que, ¿qué os voy a proponer? Con voz del Lendakari, Gibraltar será de Euskadi. Bien, bien. Soy un crack, felices fiestas. Sí. Gibraltar, Euskadi, Gibraltar, Euskadi, Gibraltar, Euskadi, Gibraltar, Euskadi. Y estos nobles galegos que tenemos aquí detrás, también querían haceros una propuesta de hermandad para estas Navidades. A ver, Ellos quieren que yo sea su consejero. Sí. Lo decían antes. Ahora son capaces de retirarse. ¿Me se oye? ¿Me se siente? Sí. Venga. Que canten los consejeros, si se atreven. Hidratar, mierda. Hace 30 años en televisión española se podían escuchar estas cosas y se podía desbarrar pues sin ningún problema. Los tiempos, por desgracia, han cambiado. Y viñetas como esta que nos han brindado, Siniestro Total, con el mítico Poch de Derribos Arias, con el mítico Iñaki Glutamato, y algún otro que aparecía por ahí, pues son en estos momentos impensables. Grandes genios se reunían ahí, ¿no? Pues eso, Miguel Costas, exacto, Iñaki Glutamato, como has dicho, ¿no? Y no sé quién era el otro que estaba... Alberto Torrado, que estaba ahí en el bajo todavía, lo habían llamado para ese especial de televisión, en un programa que llevaba entonces Carlos Tena, que se llamaba Awamba Bulúa Balán Bambú. Wow. Que por cierto, el creador de dicho estribillo, el gran Little Richard, pues nos cuentan que últimamente parece que está un poco pachucho. A mí me gusta, ya sabes que me gusta unir una canción con otra, inventarme puentes. Y yo creo que el sitio que tienen ahora las reivindicaciones sociales como esta, ¿no? Que hemos escuchado, de, bueno, reivindicaciones sarcásticas, todo esto, es en el mundo del trap. Y es que sigo investigando ahí, Álvaro. Más allá de las guitarras que nos gusta escuchar, ¿no? Pues estos ritmos que nos traen. Una canción hecha por la colaboración entre tres raperos, Dick, Dudu y Charflex. Tengo que comentar que Dudu es Eduardo García, también conocido, muy famoso por el papel que tenía en la serie Aquí no hay quien viva y La que se avecina, como el hijo de los Cuesta. ¿No? Sí. Ahí les oímos. ¡Ey! ¡Ey! Te vende la moto y la vas a comprar. Que es estar pa'lante y que es estar para atrás. No viven tu vida, pero van a hablar. Porque hablar es fácil, no tanto actuar. Si dices verdades, se van a callar. Las verdades duelen, que voy a contar. No le pares bola, tú vive tu life. Un beso a tu yaya, a tu paya, a tu mai. No dejes que esos te engañen. No viven entre pistolas. Ellos nunca serán gangsters, porque el alcalde controla. Nadie como uno sabe lo que quiere, teme lo que buscas, encontrarlo puedes. Me siento Yoda, mi vida filosofía, ingobernable, poca el hijo de Sofía. Yo no tengo dueño, escucha y asúmelo. Hijo de mi padre, marido de mi piba, yo no soy un jodido número. Este soy yo, mírame, este soy yo. Por mí no aguantes el aro, no pasaré campeón. Mira mi cara y mis ojos, chequéate la postura. Sigue inflando los huevos, que te cambió sacar una. Este soy yo, mírame, este soy yo. Por mí no aguantes el aro, no pasaré campeón. Si este es su juego y sus reglas, voy a romper el tablero. Si no pagas a este blanco, ya me lo busco yo negro. Call me fast for beef. Paga mi blanco y si tú te deses más rápido me tira y yo voy a por ti. Niggas like that shit. Call me fast for beef. Paga mi blanco y si tú te deses más rápido y me tira y yo voy a por ti. Este soy yo. Este soy yo. Este soy yo. A medios pañales o qué ama, negue, pero este soy yo. Me llaman inconformista, prefiero luchar a vivir de rodillas. El tipo de traje la snifa y el pobre recoge colillas. Hay algo que no me cuadra desde que yo era pequeño. Dios dijo hermanos no primos porque a todo el mundo le hacen agujeros. Si tu vaina es oscilada, baja el 50%. No quieras irme de listo cobrando el 70 subiendo los precios. Niggas like that shit. Call me fast for beef. Paga mi blanco y si tú te deses más rápido me tira y yo voy a por ti. Niggas like that shit. Call me fast for beef. Paga mi blanco y si tú te deses más rápido y me tira y yo voy a por ti. Este soy yo, prim. Este soy yo. Yo hago vida en la calle, no en un puto ordenador. No han inventado la bombilla, pero se creen Thomas Edison. Yo soy el Nikola Tesla de esta generación. Mariano roba mucho, pues le cae un bofetón. Tú robas a un ladrón y acabas en prisión. Engañan a los críos como el gobierno a las masas. Tú vas de Latin Lover, pero eres un pagafantas. Fuck that shit. País de fachas. País de carcas. Mentes cerradas. No salen de su casa y se quejan de la crisis. Están viviendo en Matrix, lo están poniendo easy. Ayer era Al Qaeda y mañana será ISIS. Pero tu enemigo está en la tele dando un meeting. ¿Pa' qué vas a escucharme si tan solo soy un junkie? Mañana estoy de trippy sin estesia, alma de hippie. Este soy yo, prim. Este soy yo. Yo hago vida en la calle, no en un puto ordenador. Nunca entraré en el sistema, yo no seré otro robot. No me corrompen la mente, no les daré ese control. Bueno, increíble. Con pocas canciones se me ponen los pelos de punta. Estoy temblando. Este Dudu era el chavalín, ¿no? De Aquí no hay quien viva, ¿no? Eso es, sí. El hijo de los Cuesta y tal, ¿no? Sí, ahora... Sí, que lo veías en la tele ahí tan recordete ahí cuando era chaval y... Sí. Y ahora lo ves aquí, pues... Me acuerdo en un programa... 10 años después, ¿no? O... Sí. Me acuerdo en un programa, no sé qué programa era, pero llevaron a... No sé si está en algún piso 13 lo pondremos. No sé si te acuerdas de este grupo de música que hicieron los chavales de Los Serrano, de la serie Los Serrano, Santa Justa Clan. Madre mía. Bueno, era como rollo canción del verano, ¿no? Pipi, papá. Sí, Pink Noise. Sí, no sé. Y invitaron a estos de Santa Justa Clan y a Eduardo García, ¿no? A este. Y Eduardo García pues hablaba de que le gustaba, ¿qué tipos de música os gusta? Y él decía, pues me gusta mucho muchacho, no sé qué. No. Hablaba, ¿no? Y ya se le veía como sí, con sí. Eso, esa... Interesante. Tenía la mente ya puesta en el rap. Y bueno, y ahora es rapero, es músico. Y hace esto. Esta canción se titulaba Este soy yo. Mudo. Ahora vamos con... Sí, con Mudo. Que es un proyecto de uno de los guitarristas de Jacuzzi, de Aitor, mientras... Aitor Monje. Sí, Aitor Monje, que mientras se fragua el retorno de, digamos, de la banda Mad, que está previsto para el año que viene... De Jacuzzi. Uh-huh. Pues están pues haciendo pues algunos de ellos pues cosas aparte y en el caso de Mudo pues este ya es su segundo o tercer trabajo ya. Uh-huh. Un trabajo que ya por título general drama es un está pensado para una obra de teatro. Uh-huh. Y este tema, que es el corte 1, se llama Beautiful Tango. Thank you. Esto era mudo. Beautiful Tango. Sí, hace poco estuvo en un programa sextuple. En Larrasquito, donde compartió escenario y espacio pues, con gente como Cacha, como Neobot, como Raditor, como Fernando Carballo, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo qué sé, había una pintada en la uni de Bellas Artes donde iba, ponía el nacionalismo se cura viajando. Entonces. Bueno, yo lo tenía entendido de otra manera. El fascismo se cura leyendo y el. Y la xenofobia se cura viajando, ¿no? O algo así. Ah, bueno. O el racismo se cura viajando, perdón. El racismo se cura. Viene bien viajar, es la historia. Sí, sí, sí. Y bueno, si es por países pequeños, mejor que por países grandes. Yeah. yeah. Fantástico. Este tour por Europa. Y... Europa profunda. Esto era Poch, de Derribos Arias, sí. Con Coral también, de Aerolíneas Federales. Sí, que era una de las hermanas de Miguel Costas, en aquellos míticos Aerolíneas Federales, donde uh-huh. llegó a militar también pues Silvia Superstar de Killer Barbies, así en sus últimas formaciones. Uh-huh. Y a ti, Álvaro, ¿te ha gustado mucho recuperar aquel grupo? Recordar el ayer, ¿no? Con los robots del espacio míticos. El ayer y, futuro. Y ahora, pues, de Europa nos vamos al espacio y vamos directos ahí al suicidio espacial. Ahora. Hay un problemilla, vamos a ver si se puede. Estamos en ello, ¿eh? Ya, y aquí ahora. Sean, los robots están contra nosotros. A ver ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Astraco, sálvame. Astraco, sálvanos. Un momento. Voy a darle otra vez. A este paso nos van a pillar los de los Globots, ya sabes. La primera vez que nos pasa en 50 programas que llevamos. No, a lo mejor dándole aquí. Venga, vamos a ver. ¿Qué ha pasado? O sea, ha muerto el MySpace. Igual es que tiene un tiempo de... No sé. Vete inventándote cosas, Álvaro, para decir. Pues, ¿qué quieres decir? ¿Qué podemos decir de los robots del espacio? Pues que era un terceto, cuarteto de marcianos liderados por Miguel A. García, por Raúl Domínguez, con que está también por ahí Alba Burgos, ¿qué más? Elena Itzcoa Reynoso. Luis, que ahora no me acuerdo el apellido. Ajá. Luis. ¿Y alguien más? Y Ollana Vicente también. Uh-huh. Ya ha conseguido que suene la canción, Álvaro. Bueno, pues vamos con el suicidio espacial. Astraco, salvamos. Yeah. buen, la hostia puta. Que me la doy, me cago en la hostia puta. Que me la doy, me cago en la hostia puta. Que me la doy, me cago en la hostia puta. Preocupados andamos por el estado de la tripulación y tal. Esperemos que no haya sido nada. No. Y de cualquier forma, pues por aquí vienen los globos. Uh-huh. Vienen los globos aquí, pues creemos que a socorrerles y tal. Ha sido un programa muy bonito. Estoy muy contento. Ha tenido un final un poco turbulento. Nada, es Deep Internet. Parece que no va a ser nada. Parece que no va a ser nada lo de los robots y que, bueno, están... Dentro de lo que cabe, parece que, bueno, alguna magulladura y alguna... Se han recuperado en forma de globo. Sí, bueno. Sí, algo les están administrando y tal, que parece sí. Que ya... Ya vuelven a la normalidad. Nos alegramos. Sí, nos alegramos. Os esperamos en el próximo programa. ¡Ah! Y con esto, pues, nos despedimos hasta el próximo programa, el programa 8. Sí, pasadlo genial. Exacto. Pasadlo genial. Y pronto nos volvemos a ver.